No, así ya. Ok, perdón. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Pues en primer lugar quisiera agradecerles por permitirme tomar la palabra. Yo formo parte de un colectivo que se llama Colectivo Emancipaciones. Nosotros somos abogados. Y estoy de acuerdo con la posición de la compañera Fernanda. Bueno, nosotros somos de Morelia, trabajamos en Michoacán. Desde 2011 hemos tenido la posibilidad de acompañar la lucha de distintas comunidades purépechas pues en el camino de la libre determinación, y justamente en la medida en la que este es el llamado y la convocatoria y la propuesta de la compañera Marichuy en cuanto vocera, pues yo quisiera compartirles un poco cuál ha sido nuestra experiencia desde nuestra trinchera del colectivo, ¿no? Que ha sido principalmente pues en el ámbito jurídico y en el ámbito político. Y pues no sé, tal vez poner sobre la mesa algunas ideas sobre cómo nosotros hemos tratado de, cómo entendemos al derecho, cómo utilizamos al derecho y cómo hemos tratado de moldear al derecho para que sirva a la lucha y para abrir el camino, o tratar de al menos contribuir a esta apertura del camino de la libre determinación, ¿no? Bueno, como ya decía, nosotros prácticamente todas y todos los que conformamos el colectivo Emancipaciones estudiamos derecho, aunque hemos tenido la fortuna de poder ampliar nuestra formación pues en el aspecto académico, o por lo que ve el aspecto académico, pues en un ánimo de interdisciplinariedad, ¿no? Nosotros principalmente nos hemos enfocado en la antropología y en la sociología jurídica desde una perspectiva crítica. Nosotros como colectivo iniciamos por ahí de 2010 en un contexto académico, que era el posgrado, bueno, la maestría en Derecho con opción terminal en Humanidades, del posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, todos somos nicolaitas. En donde pues justamente se promovían los estudios interdisciplinarios y críticos del derecho, y con este ánimo pues también interdisciplinario, todos y todas de alguna forma nos acercamos al tema de los derechos indígenas, ¿no? Cabe aquí tal vez señalar que en una facultad de derecho, en la inmensa mayoría, por no decir que casi en todas las facultades de derecho, pues nunca, muy difícilmente se habla de los derechos indígenas, ¿no? Mucho menos de el derecho propio de las comunidades indígenas. Pero bueno, en este contexto, pues tuvimos como mucho acercamiento, muchas discusiones al respecto, ¿no? Pero en particular, pues las discusiones y las reflexiones que teníamos en la maestría, en este contexto académico, pues tendían a una desnaturalización del derecho estatal, ¿no? A pensar que lejos de ser objetivo, de ser neutral, de estar desvinculado de la realidad social, de ser aséptico, de ser esta cosa que parece que vuela en el aire y de alguna forma regula las relaciones que tenemos, sin que se ensucie, ¿no? Del contexto social. Pues por el contrario, las decisiones de un tribunal o las leyes, el derecho estatal en su conjunto, pues son producto de relaciones de poder que se dan justamente al interior de múltiples espacios, ¿no? De los juzgados, de los ámbitos legislativos, de las burocracias. Son el resultado de relaciones de poder que se dan entre estas espacios estatales, entre ellos y entre ellos y nosotros, ¿no? Como sociedad. Lo que trae como consecuencia que el derecho no es coherente, como usualmente se piensa, sino que está plagado de contradicciones y de lagunas, ¿no? Incluso el derecho estatal es un derecho a veces esquizofrénico, porque, como se dice coloquialmente, como dice una cosa, dice otra, ¿no? Aunado a ello, esta misma idea de la objetividad y de la coherencia, nosotros discutíamos, pues ha servido para establecer y mantener relaciones de dominación, ¿no? De lo que se desprende que el derecho es esencialmente una herramienta para el ejercicio del poder. Esto que suena muy aburrido dicho así, pues quizá es una realidad que todas y todos experimentamos constantemente cuando vemos cómo un movimiento social puede lograr ser reconocido en una constitución, en una ley, tener derechos, y luego eso no transforma la realidad social. O cómo un movimiento puede ganar un juicio y tener una sentencia maravillosa, pero después esa sentencia jamás se ejecuta y el problema nunca se soluciona, ¿no? Y bueno, la idea es un poco de que pues, lo que pasa es que también en algún punto el derecho no está en realidad pensado para los oprimidos, ¿no? No para que les sirva, al menos. Sin embargo, bueno, y digamos una conclusión de estas ideas, ¿no? De esta idea así muy general que estoy tratando de poner, pues generalmente entonces uno, a uno lo lleva a la conclusión de que el derecho no puede ser un instrumento al servicio de la transformación social. Al contrario, el derecho es algo que coopta, es algo que particulariza, algo que puede ser muy complejo, es algo que no da soluciones, que no la letra de la ley no tiene una relación, o sea, la letra de la ley no cambia, o la realidad más bien no cambia con la misma facilidad con la que cambia la letra de la ley, ¿no? Y entonces, pues esto, insisto, nos pareciera llevar a la conclusión de que el derecho no nos puede servir para la lucha social, ¿no? Porque nosotros lo que queremos es transformarla, no regularla mejor o más bonito, sino transformarla. Sin embargo, pues como les comentaba, en 2011, en el colectivo Emancipaciones, tuvimos la oportunidad de empezar a acompañar una lucha social de la comunidad indígena purépecha de San Francisco Cherán, en Michoacán. Nosotros, por distintas situaciones, en ese momento todavía no éramos propiamente el colectivo, pero ya estaba ahí la semilla, nos empezamos a involucrar con esta lucha, y de lo que quiero como hablarles un poco es de cómo nosotros retomamos como estas reflexiones y estas ideas de qué es el derecho, de para qué sirve el derecho, de cuál es la función social del derecho, de estas ideas de desnaturalizarlo, de no creerle tanto, de verlo desde otro lugar, de tomarlo con precauciones tal vez. Lo tomamos como punto de partida, pero sin dejar de cuestionarnos si verdaderamente teníamos que desecharlo o si podíamos tener algún beneficio del uso del derecho. Y si podíamos beneficiarnos del derecho, ¿cómo teníamos que usar al derecho para que esto fuera posible, ¿no? No sé si todas y todos conocen el caso de Cherán, me voy a permitir hacer un contexto muy breve. El 15 de abril del 2011 inició en San Francisco Cherán, es una comunidad purépecha que es cabecera del municipio de Cherán, un movimiento social por la reconstitución de sus bosques, la justicia y la seguridad. El territorio de Cherán, que se encuentra en la meseta purépecha, en el estado de Michoacán, como les comentaba, pues está constituido principalmente por bosques, que fueron arrasados por taladores clandestinos o talamontes que en algún punto se aliaron con el crimen organizado, que es, pues, tiene una presencia más o menos fuerte en el estado, como en el país, por desgracia. Pues tenían la anuencia implícita de las autoridades municipales, ¿no? Los camiones de talamontes pasaban cargados con madera que se robaban, muchas veces protegidos por pistoleros del crimen organizado, y las autoridades municipales pues hacían la vista gorda, ¿no? Cansadas de esta situación, esa mañana del 15 de abril de 2011, un grupo de mujeres le hizo frente a un convoy de talamontes y a partir de ahí la comunidad inició un proceso organizativo que los llevó a entender la libre determinación como el marco ideal para luchar por el territorio y por la vida. Las autoridades municipales de Cherán terminaron por abandonar la comunidad y una serie de comisiones organizadas junto con una coordinación general se hicieron cargo de la seguridad pública. Están logrando un cuarto nivel de gobierno, ¿no? Porque entonces las hemos estado peleando y exigiendo constantemente por transformar el derecho y por pues obligarlo a que nos dé y a que les dé lo que les corresponde, ¿no? Con mucha distancia y con, bueno, no con mucha distancia, pero sí con una perspectiva siempre muy política y muy crítica de lo que es. Y bueno, pues esta es un poco la experiencia, ¿no? Muchas gracias.